ojos puedo acariciarte y decirte mil veces te quiero. En mis sueños puedo recobrarte, me das besos porque soy tu amante. Oye, siempre puedo en mis sueños, puedo decirte yo te quiero. Estás a mi lado, eres dulce, eres como un ángel. En mis sueños, oye, puedo recobrarte. Me das besos porque soy tu amante. Siempre puedo. Despierto, que solo me quedo y me vuelvo a dormir para estar a tu lado. Yeah. En mis sueños puedo acariciarte y decirte yo mil veces te quiero. Siempre puedo en mis sueños, puedo decirte yo te quiero. Sí, siempre puedo en mis sueños, amarte así, así, así.